Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Grabar una ópera rock muchas veces suele ser una tarea desgastante y en ocasiones lleva a la disolución de la banda. Algo de eso le pasó a Vox Day a comienzos del 81 con el fallido proyecto de Sid Campeador. Tras la separación, Ricardo Soule reforma las canciones para su exitoso Romance de Gesta. En tanto, Willy Quiroga arma un cuarteto de hard rock clásico: Destroyer, Dama Negra, Corazón Rojo, Héroes Anónimos, 30. Dama Negra incomprensible. La guerra es el amor, dama negra de oscuros ojos, corazón rojo. Misteriosa fusión de todo, una mujer. Cada segundo en mi mente, sin que te dame estás presente. Primer clásico, Ratones Paranoicos, Rock del Gato. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré si todo me sale bien. Lo haré de nuevo otra vez. A finales de la década, María José Cantilo reaparece con un segundo trabajo. Luego de un viaje a Brasil, decide dejar de lado un tanto la canción acústica y comprometida para explorar su costado más sensual. A pesar de la calidad de grabación y de los músicos invitados, pasa desapercibida y, para colmo, los excesos pronto la llevarían a prisión. María José Cantilo, Elipsis. Temazo de los Pericos, Ojos de Ciudad. No more police to stop the Greenpeace lover. No more police to stop the Greenpeace lover. I don't wanna look in this game. Don't wanna red, red lights of the city eyes. City eyes. Heavy metal al estilo británico. Desde Córdoba llega Kamikaze, banda que formó parte de la trilogía del renacimiento del rock pesado argentino sobre el filo de los 80 junto con Rata Blanca y Alacrán. Esto es Kamikaze en la red. Tienes que comprender. Más allá, siempre estás en la red. Tiemblas, gritas, giras hacia atrás. Nadie te ayuda a escapar de tu muerte. Gran tema de una banda que es en sí misma un clásico. Con Locura, vendieron más de 200.000 copias certificando doble platino. Virus, destino circular. We'll be right back. el último hit punk de los 80, Los Violadores, Mercado Indio. En 1989, además de hablar de política y del desastre económico en Argentina, se hablaba de dos músicos y cantantes, los hermanos Javier y Andrés Calamaro. Cada uno desde su propia onda ocupaban los titulares. Andrés editaba para la crítica el disco del año y Javier escandalizaba con su banda Los Guarros, con esa actitud de machos de barrio, pero con un sonido con muy buenos arreglos y capas de teclados, vientos y percusión. Los Guarros. Alabada sea la sangre latina. En esta tierra, ¿dónde está Dios? Si no voy a verlo, hasta que se me acabe el aire. El golpe de estado, revolución, están secando. vena caliente por reventar. Chupa este veneno, chupa la sangre derramada, sangre latina, sangre de Dios, sangre de perros, chupa esta sangre infectada. Menduco o escena mendocina, así se conoció a las bandas que surgieron en la provincia cordillerana. En el 88 Ray-Ban Perez consigue contrato y lanzan su disco homónimo. Escuchamos El perfume de lo invisible. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Himno de mi corazón, además de ser el tercer disco de Los Abuelos de la Nada, es el último con Andrés Calamaro. A diferencia de trabajos anteriores, cada integrante llevó las canciones terminadas para que la banda las grabe. Escuchamos Medita Sol, Abuelos de la Nada, en Héroes Anónimos. Y hacen porretas, macarras mil. Esto es la hostia. Sol de Madrid. Sol, sol, sol de aquí. Chulos y chivatos, monjas de mil. Santos macaretas. Sol para mí. Mi, mi, sol de mí. Yo mientras tanto corro en mis botas aladas. Polis y guarros, guapos y tontos duros. Soy buscavidas, debo seguir el sol. Soy de las branqueantes, de mi noche capitán. Soy del rico, soy del pobre, si me da tu soledad. Soy que matas de verdad, solfeando en la oscuridad. Soy que vuelcas tu cariño sobre el día. Una historia de amor en los márgenes. Fito Páez y el clásico 11 y 6. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba la y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Thank you. volvemos al rock con una fugaz banda pionera del heavy metal. Mordaz estaba formada por dos experimentados, Daniel Delis, ex El Reloj, y su compañero Petty Gelache, que también pasó por Orion's Beethoven y Bubú. Suman a Oscar López en el bajo y a Daniel Alaguibe tras los parches. Antes de grabar, tuvieron una oferta para sumarse al Rock in Rio del 85, sin embargo, sabiamente declinan la invitación para concentrarse en la producción de su disco en los estudios Panda de Buenos Aires. Al año siguiente sale Libertad Condicional, sin embargo, casi sin difusión, se separan en el 88. Escuchamos a Mordaz, Apología. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Ahora un hallazgo en Héroes Anónimos. RH era una banda new wave con algún toque ska y un cantante con marcada actitud escénica. No dejaron registro discográfico, sin embargo, los escuchamos participando del programa televisivo Feliz Domingo para la Juventud. RH, Tiren sobre mí. Doctor, abrí tus ojos, Carlitos. Decinos, ¿cuál es la luz? Porque a tu vieja ciudad le han secuestrado el glamour. tu puntería. Tranquiliza en mis venas tu energía. Miren, miren sobre mí. Miren, miren sobre mí. Miren, miren sobre mí. Sobre mis uñas, miren sobre mis heridas, disparen con sus ganas, disparen con sonidos, disparen, aplausos, disparen, experiencia. Tiren, tiren sobre mí, tiren, tiren sobre mí, tiren, tiren sobre mí. Andrés Calamaro con uno de sus primeros éxitos, desde Por Mirarte, Carta sin marcar. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú lo sabes, eres testigo. No me siento bien, hoy perdí la. llegamos al final con un dúo o era una banda. Bueno, en su momento tampoco quedaba claro si Merlín era un dúo y tres sesionistas o una banda. Lo cierto es que la fusión de dos estilos muy distintos, el sinfonismo de Gustavo Montesano, ex Crucis, y la melodía acústica de Alejandro De Michele, ex Pastoral, era difícil pero atractiva. Claro que las tensiones constantes malograron una buena idea. Merlín, te en París. Chao, hasta la próxima. Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.